Es una casa de Tony. No, era el Tony Yasta. Venga, ahí. La casa del Bueno, esta es atentados empresariales y políticos contra los trabajadores. El saldo de muertos que cada día provocan los accidentes laborales, 3 muertos diarios, da una imagen muy pobre de la efectividad de los medios y recursos que tanto la administración como la empresa dedican a este menester. Para solucionar cualquier problema, el factor fundamental es tener una idea o imagen lo más objetiva posible de dicho problema. Y como ocurre con los accidentes laborales, se les olvida, tanto a la administración como a la patronal y a los sindicatos, los factores más importantes de riesgo, probablemente porque nunca han trabajado o porque no saben lo que es trabajar en oficios que traen en algún riesgo. Estos riesgos son el conocimiento del ambiente, habituarse al lugar para trabajar con comodidad y seguridad, el conocimiento de la maquinaria y herramientas para no cometer errores cuyo desenlace pueda ser fatal, el conocimiento de los materiales, dureza, género, flexibilidad, resistencia, etc., conocimiento entre los trabajadores y su grado de colaboración, conocimiento del grado de presión que ejerce el patrón sobre los operarios, ritmos de trabajo, vigilancia, trato, salarios, horarios, racanería, etc. Indudablemente, para el conocimiento de cualquiera de estos factores, lo que se necesita es tiempo, un periodo lo más largo posible, a ser posible de por vida. Así, el conocimiento de esos factores de seguridad será lo más asumido posible por parte del trabajador, pero la patronal y la administración, en un alarde de su típica clarividencia para agravar los problemas del trabajo y a raíz de la reforma del mercado laboral, sacó todo tipo de contrataciones de corto periodo que vinieron a convertirse en sentencias de muerte para muchos trabajadores. El hecho de que el 75% de los accidentes laborales se produzca durante los primeros 15 días de contratación son buena prueba de ello. Los cursillos de formación y prevención de los accidentes laborales son una parodia frente al tipo de contratos en boga. ¿Qué cursillos de formación o prevención le pueden dar a alguien que se le contrata por unas horas, por unos días, por unas semanas, por unos meses o por medio año, cuando el único interés que existe para la realización de este tipo de contratación es que se realice el trabajo lo más rápidamente posible y en cualquier condición, lo cual también deja en evidencia el bajísimo nivel de preparación empresarial de que disponen nuestros empresarios, ya que si su cabecita no da para más que para proporcionar trabajo en precario, ¿para qué son empresarios? ¿Y cómo es posible que la administración dé cobertura legal a semejantes energúmenos? Así, ministros y empresarios, muy preocupados todos ellos en que cuadren los balances y aumentar beneficios, se olvidan de la cara más trágica de sus decisiones, ya que este tipo de contratación lleva implícito en su contenido un margen muy alto de peligrosidad. Cuando alguien acepta un tipo de contratación en precario, está afirmando en cierta forma su sentencia de muerte o de lesión, y tanto la administración como la patronal son autores indirectos de dichos atentados o asesinatos. Recordemos que antiguamente los operarios empezaban a trabajar como aprendices en una empresa y probablemente se jubilaban en ella. Así, tenían un periodo progresivo en la adquisición de responsabilidades y habilidades, lo que confería al trabajo una seguridad que solo era roto por el cansancio de unas jornadas muy largas, la insalubridad y la falta de medios técnicos de seguridad. También hoy, aunque hayamos superado algunos de estos factores, tropezamos con los accidentes a causa del cansancio como consecuencia de una legislación que permite las horas extras, los destajos, el pluriempleo y los plazos de finalización de obras. Pero como siempre, la administración, aunque vea ese artífice de estas matanzas laborales, no se pronuncia sobre estos temas. No nos engañemos, la mayoría de los accidentes laborales son la otra cara de la cobertura legal de la precariedad en el empleo. Nombre de la Iglesia por. Y está enviado a los sindicatos de empleo. ¿Hay nada más? Aquí, María, hay la carta que le de Julia. ¿La tienes? Sí, aquí está. Prueba. Hola, Cayetano. Castellón 30, mayo del 98. ¿Cómo va la vida? Te escribo esta carta para contarte que cuando estuvimos en Palma nos grabó Miguel el vídeo de tu entrevista en Canal 37 y la cinta que habla sobre la astronomía. Bien, puedo decirte que me ha parecido personalmente, no sé cómo calificarlo, pero para compararlo con algo diría que una joya. Pero eso no es todo, porque estos días ha venido gente a casa. Yo les hablé un poco de ti y de los vídeos. Entonces se interesaron en verlos y quedaron asombrados. Decían, este hombre es increíble lo que dice. Además, usa un lenguaje tan sencillo para explicarlo, que aunque hay cosas tan profundas, se pueden entender fácilmente. Y es verdad, Cayetano. Pero ¿sabes por qué? Cuando estás hablando, se percibe en ti credibilidad, honestidad, humildad. No hay ninguna clase de arrogancia, de orgullo, de superioridad. Como pasa con muchos que se les van dando de gurú o maestro, y yo en la India y otros sitios se conocían. Sin embargo, lo que tú dices, respira verdad. Se siente algo que uno, si no es muy tonto, se da cuenta que lo vive, que son experiencias reales. Yo no te escribo esta carta para hacerte la pelota, Cayetano. Te la escribo para darte las gracias por lo que nos estás enseñando y para animarte a que antes que dejes este mundo físico definitivamente, nos dejes las más charlas posibles sobre todos estos temas del espíritu. Grabados en vídeo, pues son tesoros que no se pueden perder y esta será una buena herencia para nosotros, los pequeñitos como tú dices. Bueno, Cayetano, por esto me despido, dándote un gran abrazo y pidiéndote que nos ayudes lo que más puedas a no ser tan burros e ignorantes. Julio Mateo. Recuerdos a Magdalena, Lucía, Jaime, Miguel, María Gilda, Juana, José, Castro, etc. Miguel, ¿no? Miguel. Hay luz para los pobres del mundo. A todos los sombreros y obreras del mundo, amigos, salud y paz. Todos los que trabajamos somos los pobres del mundo, y todos los problemas sociales recaen sobre nosotros. Pero hay solución, hay luz. Es el Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo. Es la luz, y cuando hay luz, se ven las cosas claras. La Iglesia pobre no somos católicos ni protestantes. Aconsejamos a todos los pobres del mundo que busquen a Cristo en sí mismo, al Espíritu de Dios. Procura vencer al egoísmo, pensar y meditar las cosas. Todos somos explotados y engañados por el rico, el capitalismo, brutal y salvaje. Protegido por los sacerdotes de todas las religiones y el militarismo, todos van juntos y solamente procuran su bienestar por sus propios intereses. Pero amigos, pobres del mundo, procurad no traer muchos hijos al mundo, un máximo de dos, y si no tenéis trabajo seguro, ninguno. Basta ya de aumentar el número de pobres, obreros en paro, del hambre, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta ya de explotación y engaño. Y vosotras, mujeres, pobres, abortad si es posible. Es más justo abortar el feto que tener y criar hijos para ser explotados y muertos en las guerras, por gente extraña. Y todos, obreros y obreras, procurad tener las ideas claras sobre Dios, el Espíritu. No os dejéis engañar por los sacerdotes a sueldo y con estudios de seminario, o sea, por la religión de los ricos. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Procurad tener la verdadera iglesia o religión en vuestra casa y Cristo en vuestro corazón, en vuestra propia vida. Y si no creéis en Dios, por lo menos tratad de comprender lo que os dicen los pobres que formamos la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca y otros lugares del mundo. La historia nos demuestra muy claro que ninguna solución obrera ha sido la solución a todos los problemas de los pobres. Por la sencilla razón de que si no cambia el ser humano, no cambia nada. Hay que vencer al egoísmo, apartarlo de la mente, y también apartar el odio, la maldad, la envidia, etc. Y llenar nuestra mente de Dios, o sea, amor, paz, bondad, etc. la bondad no es una tontería. No es ser ingenuo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, lo tenemos muy claro. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero amar al prójimo no quiere decir dejarse engañar. Nosotros procuramos no ser engañados por nadie. Trabajamos para los ricos para poder para trabajar y comer, comprendiendo que la riqueza que produce el trabajo es de todos, y los ricos se quedan con dicha riqueza y nos dan un salario de miseria. Pero esto lo hacen porque en el mundo hay muchos pobres, mucha mano de obra barata. Pero el día en que el capitalismo se encuentre, por ejemplo, con que necesita 100 obreros y solamente tenga 4 o 5 obreros, cambiará todo. Determinará la injusticia social, la explotación y las guerras. La solución está pues en no tener muchos hijos y no escuchar a los sacerdotes que dicen lo contrario. Hay luz pues para los pobres. Amén. Ahí está lo más. Curioso en este mensaje que hablo del aborto. Que tú prepares este programa para el miércoles que viene, ¿entiendes? Sí, casualidad. Como esta mañana la radio que hablaba también, la cadena SER, que había personas en la radio que hablaban a favor. Decían hay que apretar al gobierno, decir que se amplíe la ley del aborto, etc. Cuando dices ahí un mensaje, si es posible. Teniendo en cuenta que este mensaje, como todos los de este año, la fecha que lleva está puesta por Luis. Está aquí Luis. Si es que no decíamos este sí, este no. Viene como viene. Y en casa. Es lo que te decía Cayetano, que el mensaje dice si es posible. Abortar. ¿No sería mejor si es necesario? Si es posible, si es necesario. Si es necesario, no es más. Porque posible es que como se sintiera. El que haga el original. Porque por delante están los mismos. El que haga el original, que lo tenga presente. Bueno, yo el tema que voy a tratar es sobre si es mejor, ¿por qué es mejor traer pocos hijos al mundo? De eso se trata. En el fondo es eso. Y entonces explicaré el por qué, haré algunas preguntas. El uso de los anticonceptivos y en último caso pues llegar al aborto si es necesario, porque si una mujer que tiene 5 hijos y no tiene para alimentarlo, igual después se va a morir de hambre. Mejor que no lo traiga antes, ¿no? Está clarísimo. Bueno, sobre esto más o menos sí. Pero es esto, ¿todo es? Claro, porque las mujeres muchas no están con vendas, no se dan cuenta, y ha influido mucho el sistema, sobre todo religioso, más bien dicho, que han asustado a las mujeres. ¡Ay, qué pecado, que te va a matar una vida! La vida no es el feto, la verdadera vida es la del espíritu, no es el feto, sí. Eso no es un óvulo fecundado, y cuántas maneras en estos mismos momentos de la naturaleza están muriéndose cada día. Pero claro, las religiones se han ocupado de tapar y pecado y que esto es malo y rollo así, ¿no? Es peor porque cuando los mandan a la guerra, que nosotros ya hablábamos con Cayetano de Yugoslavia, que en este momento hay guerra otra vez. Lo están mandando, y para eso los trajeron. Mejor que no traigan mucho hijos a las mujeres. Y esa es una gran alma que tiene la mujer en este momento en la humanidad. Hoy también había una carta en, creo que era la última hora, del lobby de Dona, también era a favor del aborto. Y luego había un reportaje sobre que resulta que han aumentado un 25% también los abortos entre las chicas menores de 25. Y yo creo que la mucha más fuerte. Que la verdad es que te dice ahí Julia, ¿no? De las cosas sencillas, son tan sencillas, es lo que dices tú, la ley de la oferta y la demanda. pocos obreros mejoran las condiciones. Eso es de cajón, es de lógica, no hay que estudiar ni ser economista ni ser nada para entenderlo. Porque es el mismo mercado capitalista que ellos ya hablan de la libertad de mercado. ¿Eso está claro? Y luego, eso es luz, eso es luz. Quieren meter miedo a los mismos obreros que nacen pocos, nacen pocos niños. ¿Cuál es el problema? Actualmente no hay colas para operarse de medio año, de un año. Es indicativo de que la cosa es que sobra gente. Y colas de parados, puestos de trabajo, ofertan dos puestos, se presentan 3.000, 10.000. ¿Qué es esto? Y esto es la gran maravilla y hay pocos. Y esto es lo espiritual, precisamente. No dejar de tomar el pelo. Según lo dice bien claro. Que los de este mundo, los que están en el consumidor del mundo, son bien listos, no sé por otro menos. No, tú decías esto es sencillo. Sí, es sencillo y es clarísimo, pero es tan difícil de entender. Porque, no sé, la gente no lo ve. Y aunque se lo digan muchas veces, tampoco no lo entiende. Es decir, que no, que sí, es fácil y es sencillo, pero, no sé, a lo mejor para nosotros es fácil y es sencillo, no para, la gente en general. Si entras en el lenguaje, en la dinámica, en la dialéctica de la política, de la economía, y te ponen macrocifras y ¿cómo se llama? Encuestas, ¿cómo se llama esto? Estadísticas. Si entras como obrero, ya no hay que entrar en todo eso. En esa, hay que ir a lo sencillo. Vosotros mismos nos estáis metiendo esto de que del mercado. El mercado, la oferta, demanda, suben los precios, bajan los precios según la oferta, según la demanda. Pues entiende fácilmente. Todo el mundo quiere patatas y hay pocas, suben los precios. Eso lo entiende todo el mundo. Hay muchas patatas y casi nadie compra, bajan los precios al mínimo. ¿Eso? ¿Quién no lo entiende? Es la lógica. Además, ya es de cajón. Si nadie quiere una cosa que se están ofertando y nadie la quiere, te la van a bajar a un precio bajísimo. Si todo el mundo la quiere, será carísima. Pues te lo veo igual. Si hay muchos obreros pelean, o sea, patrones peleándose por un obrero, ¿qué van a hacer? Pues mejorar las condiciones para lograrlo. Hay de sobra, apunta pala, obrero, y te callas. Ahora mirad, podría haber traído que no traído un artículo del El Semanal, que es una revista dominical de un diario, donde hay un artículo de no me acuerdo quién, donde dice que actualmente, dice, no él, pero dice, tengo amigos conocidos que están viviendo una verdadera esclavitud. Que esto de las 35 horas, esto es una chorrada, ¿no? Porque hay, los tengo haciendo 45, 50 horas y silencio, y no protestes nada porque a la mínima te vas a la calle, te quitan el contrato, meten a otro. O sea, tiene una verdadera esclavitud. Y luego a la semana siguiente hay una carta de un obrero que dice, pero si es la realidad, ¿y por qué no se habla todo esto? Y solamente sale en los telediarios y dice, el PSOE, las primarias y la bolsa ha subido tanto, porque no hablan de esta realidad que estamos viviendo millones de obreros. Y gracias a los que estamos todavía en sitios oficiales, porque al haber trabajado en empresas familiares que yo he trabajado, de la manera, es lo que tú dices. Pero gracias a los que estamos en la cosa pública. Sí, porque en empresas privadas ya hay muchas empresas y fuera ya del ámbito de la seguridad donde estoy metido yo, porque en seguridad no te metes a trabajar a no ser que quieras hacer horas de contra. Ya te cierran la puerta de por todos lados. Tony, cuando buscaba trabajo de carpintero, y ya era con la condición de hacer un porrón de horas. O sea que, y luego te ves presionado mucho más en esta isla, por decirlo de una manera, porque, claro, aquí está todo fomentado por el turismo, y el turismo te absorbe noches, fines de semana, o sea, lo que son las 24 horas del día, ¿no? Y más todavía juegan con todo esto. Pero que ni tan solo ni respetar ni días de descanso ni nada en relación a la carta que ha hecho Tony. Es que ya se ha pasado aquello de que ya no es la esclavitud de decir, bueno, que a veces hablamos aquí, ya no es ni tan solo la esclavitud esta de saber, bueno, sé que me están robando cada mes y no me queda otra solución que tenerlo consciente y saber que no voy a contribuir yo a este robo. Pero es que un chico de 18 años que se quiera buscar un trabajo hoy en día, ya no es esto. Es que ya tienes que entrar con unas condiciones todavía más precarias todavía que esto. Y ahora quiero decir, o sea, que antes de entrar te enseñan la puerta y te dicen, mira, estas son las condiciones para entrar. O haces horas extras, o trabajas fines de semana, o haces esto, o si no ya te puedes largar. Pues más motivo para no traer hijos al mundo. Claro. ¿Os acordáis del chico de Celaní? Que está casado, bueno, es compañero, compañero de inglesa, Luis. Pues, Manuel, pues este chico está en Celaní trabajando en un hotel y en la hostelería hay 2 días libres a la semana. Pues ni un día, durante un contrato de 6 meses no le quieren dar ni un día libre. Trabajar de lunes a domingo, o sea, nada, trabajar los 6 meses seguidos, ni un día libre. Y está desesperado y dice que no puede aguantar. Esto no existe, esto son manías que me invento de esclavitud. Y con referencia a esto, que parece que estamos hablando aquí en cosas que no son espirituales, que esto es cosa laboral, sindical, obrera. Los políticos, las religiones, durante años nos han bombardeado que la URSS, China, es comunismo, es materialismo, eso es malo, materialismo. Materialismo. Gente que pide mejoras para poder vivir dignamente. Y tenemos aquí las religiones metidas en inversiones en bolsa, en viagras, en fábricas de armas y moviendo, bueno, barbaridades de dinero en capitalismo. Y nosotros tenemos que callar y sentir complejo culpabilidad. Hace unos meses, comiendo con unos primos míos, empresarios, María Hilda le hablaba así, porque esto no es justo, lo que pasa por aquí y por allá, esto no es cristiano. Y salta mi primo, ¿cómo cristiano? Aquí no estamos hablando de religión, ¿eh? La religión es para creer en Dios y salvarte cuando te mueres y ya está. Estamos hablando aquí de esto, de los mundos. Pero no, aquí no estamos hablando de religión. Ah, o sea, el cristianismo no es esto que estamos viviendo. Esto es, y esto lo han comentado las religiones. Yo robo, exploto, sirvo de perrillo la Lázaro del capitalismo, pero después voy el domingo a misa, la hostia me entra Dios, cuando me muera me da la extremaunción y ya está, ahí tengo el cielo asegurado. Pero eso son todas las religiones. Y pobres en espíritu, claro. Puedes hacer lo que quieras, luego eres pobre en espíritu. Pobre en espíritu. No, pero lo que decía Jerónima anteriormente, es que resulta que hay gente que así todo, o sea, viendo todo lo que ve a su alrededor, no quiere abrir los ojos o su capacidad de intelecto no le da para más. ¿Entiendes? Además, hay mucha falta de amor. Y a verla, haila. Yo lo que veo es que hay mucha falta de amor de cara a sí mismo y de cara al prójimo. Esto es lo principal. Efectivamente. Porque yo lo que veo que, sí, empiezan a hablar de este tema. Pero te viene el empresario y te dice, bueno, ¿sabes qué? Te soltaré 4 mesetas más cada mes. Y ya el tema este se te va, te queda entre pinto y bal de moda. Sí, pero mira, a mí me dan un poquito más de dinero y ya está. ¿Esto qué es? Y para callarte, para sí. Acallarte. ¿Esto qué es? ¿Y los demás qué? Ah, claro. Sí. Pues, ahí está, o sea que... ¿Y los demás dónde quedan? O sea, a ti te han dado 4 pesetas, ¿eh? Y ya está. Tu vida hacia adelante. A los demás nada, que se mueran todos. Los hijos de los demás, no me importa. ¿Esto qué es más que egoísmo? Y luego hablo entre familias y me dice, es que tus hijos no son los hijos de los demás. Digo, no lo ha jodido, no son los hijos de los demás, mis hijos. Pero ¿qué estáis diciendo? Es que no es lo mismo tener un hijo de sangre tuya que adoptar otro niño. Pero digo, ¿y en qué mundo vivís? ¿En qué clase de amor estáis viviendo vosotros? ¿Cómo es que valoráis más vuestros propios hijos de sangre que los demás? ¿Dónde está? ¿Qué clase de amor es el que tenéis vosotros? Digo, así podéis solventar algo, porque, venga, nos ponemos todos a pensar igual. ¿Eh? Venga, los ricos míos son más importantes, y los de otros también, y cada uno tira por un lado, y la cuerda se va a romper, y ya de hecho ya está rota hace miles de años esta cuerda. Y aquí cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Se trata de esto. Y esto es el amor, de la religión. Y precisamente la gente no quiere hablar o oír hablar de anarquía, y se vive en una perfecta anarquía. Anarquía, pero me refiero en el sentido negativo, exactamente. En el sentido de que hay un desbarajuste, pero que es increíble. Como dicen los mallorquines, un verde, que es increíble. Digo, ¿qué dices? ¿Cuatro pesetas? No, yo estoy bien con mi familia, sí, yo hago esto y tal. No, ya, ya no hago tanto de los empresarios. No hago tanto porque me dan 25.000 pesetas más cada mes ahora ya. No hace falta hablar tanto. Pero te queda el amor. Pero eso de que yo amo a mis hijos y los demás, pues, como no son mis hijos, yo me haría la pregunta, ¿tú amas a tus hijos? Porque simplemente con el hecho de que lo que he podido leer, ¿no? Con el hecho de guardar un poco de equilibrio natural, ¿no? Que es el que se pueda comer, el que se pueda vivir, ¿no? Ya vemos que hay padres, yo he oído a compañeros de trabajo que me han respondido a cosas así, cosas como esta, ¿no? Mi hijo, siempre, cuando se vuelva mayor ya se buscará la vida. ¿Cómo que se buscará la vida? Que, o sea, que permites que su hijo se meta en una selva, en un desnieve, lo que dice de Maricul, en un desbarajuste, en donde no sabe si va a sobrevivir. Caos. No lo sabe el padre ni la madre, no lo saben. Si a la vuelta de la esquina se engancharán en la droga o se engancharán en cualquier mierda de la que haya, no lo saben. Y lo permiten, o sea, hay esa beneplacencia, ¿no? De que la gran incógnita, ¿no? Yo me he buscado la vida y él que se busque la vida, ¿no? Eso es una falta de amor enorme, ¿no? Claro. Enorme. Si ya está practicándose con los propios hijos, como es normal que la respuesta sea ya, que no importa los hijos de los demás, ¿no? Es que la piedra básica para toda justicia en esta vida, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Como a ti mismo? O sea, empieza amándote a ti mismo. Claro. Porque si no lo haces así, luego ves todas las faltas de desamor que hay. Que te empiezan a decir, bueno, es que mis hijos son mis hijos y los demás son los demás, y esto. No es más que falta de amor hacia uno mismo. Todo se traduce en lo mismo. Pero es que la confusión está en que esas mismas personas que te dicen eso, luego, pues es eso, ¿no? Continúan con esa hipocresía, con esa hipócrita postura religiosa, de amén, amén, y los que saben, saben, y yo soy una porquería y no sé nada, y porque los que no saben ya me dirigirán, ¿no? Y continúan con esa cuestión religiosa, ¿no? No ven lo esencial, lo básico, como es eso, ¿no? La cosa simple del amor al prójimo, ¿no? A tu propio hijo, caray. Que hay muchos padres, yo he oído también a muchos padres que te dicen a la cara, les importa una mierda su vida, les importa un pepino, que todo lo dan por el hijo. No, eso yo no lo veo. Todo por el hijo, y ellos ven cómo se van dejando, y dejan huérfano al hijo, en vida, pero están vivos ellos y dejan al hijo, a los hijos los dejan huérfanos, porque los dejan sin darles ni consejos, sin darles vida, de opinión sobre las cosas de la vida, prepararles a la vida, caray. Es que los dejan huérfanos antes de que cumplan, yo qué sé, la mayoría de edad. Pero no, es toda esta serie de desastres, es por decirte, ¿cuántos jefazos militares tienen hijos? ¿Cuántos de ellos pondrían a sus hijos en primera línea de frente? No sé, yo creo que amor es otra cosa. ¿No? Y luego, ¿cuántos políticos? Igualmente se puede decir, venga, si tú que tanto hablas de militar y tal, y defensa nacional, venga, tu hijo el primero, línea de frente, primera línea de combate, venga. Tú ponlo. Incluso igual lo pondría en primera línea. Pero es que es tan brutal, porque claro, ahí está la religión metida. Es que, ¿cómo puñetas puedes querer a tu hijo si tan solo te quieres a ti mismo? Pero el aborto, yo no lo veo solamente en el plano físico de la interrupción de la vida en el embarazo, ¿no? Para mí el aborto empieza ya en la propia mente de los padres. Que la madre durante la gestación o el padre que lo acompaña ya proyectan todo un sentimiento, toda una energía en el hijo que sea guapo, con su postal, que siga el nombre o los negocios, que sea un catedrático, que gane mucho dinero, que sea un señor. Ahí está para mí el auténtico aborto. Luego, lo otro es ya la libertad de la madre, ¿no? Pero ahí está realmente el cambio de mentalidad. Y a mí me parece que es un mayor aborto esa actitud interna del padre y la madre que el físico. porque desde luego tampoco es un rollo. No, pero ya es un aborto. Ya yo lo que me he dado cuenta de los niños, no sé si es que la gente es diferente, pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeña los niños eran muy tranquilos, muy relajados. Ahora salen por la general que parecen puros nervios. Yo a veces digo, bueno, ¿qué le pasa a la madre para traer estos niños tan activos? Una vitalidad que agotan a los padres, agotan a los maestros, agotan... Pero, ¿cómo llevar ese embarazo para que te salgan estos niños de esa manera tan rara? Porque si yo miro a Sudamérica, los niños son tranquilos. Se ve que la vida es diferente. Y yo pienso, lo que he visto en imágenes, en reportajes, son niños tranquilos como hace unos años, aquí también lo eran, pero aquí ya no lo son. ¿Dónde está ese fallo? La gente confunde vitalidad con ansiedad. Es un niño inquieto y la gente dice, no, es que es muy activo, es muy vital, no, es que es muy ansioso. Disfrazarlo de fácil. Pero no se pueden quejar de que sea ansioso, porque es la sociedad en general que está ansiosa. Estamos, mejor dicho, incluyome. Pues entonces, ¿qué quieres esos engendros? Pues, para que veamos un reflejo de cómo estamos en general. Hay una cosa que para mí no sé, es bastante importante, que no es, es la idea de que no es necesario esa idea de tener que traer un niño al mundo, ¿no? Yo no sé si voy a tener, bueno, niños, no lo sé. Que me gustan, sí que me gustan, pero yo no sé si voy a tener, bueno, así. Pero que esa idea de tener, que como si fuese una necesidad de traer niños al mundo, es que eso es bastante. Quizá esa parte habría que quitarla, ¿no? Porque si se trae ese niño para suplir unas carencias que hay entre esa pareja, pues creo que eso se va a ver, el niño lo va a ver y no, para mí no es nada positivo, ¿no? Y la otra es que que para mí es importante eso, ¿no? Que no, yo no veo necesario que tengan que traer niños al mundo porque sea una necesidad, ¿no? Se ha formado una pareja, ha habido un matrimonio, ha habido un casamiento y luego ya tiene que venir un niño. Que esa idea, no, que sea porque tú quieres tener eso, ¿no? Porque no es para tapar otros agujeros, está bien. Pero que no es necesario, no es una necesidad básica el tener que tener un niño. Es que esa idea creo que es bastante errónea, ¿no? Y cuando hagan falta ya se traerán, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es, yo no sé si será egoísmo por parte de los padres, ¿no? Es la idea esa de que, bueno, que uno se siente padre, y sobre todo las mujeres, ¿no? No criticándolas, claro. Que se sienten madres, que quieren traer un niño al mundo, ¿no? Es un poco, ya está un poco en manos de ella y de Dios, ¿no? Que ella ya, pues, que pueda dialogar, que pueda hablar con quien tiene que hablar. Y decir a ver si eso es necesario, ¿no? Porque cómo vas a luchar con una persona que dice, no, es que yo siento ser madre, yo quiero tener un niño. Salgo hablando de otra cosa. Yo lo único que le diría es, bueno, pues, si sientes ese algo por la vida, pues, habla con Dios. Precisamente es lo que tú dices, son las pautas del gran aborto que hasta ahora estaba hablando Jaime. No es abortar un físico, es abortar el espíritu desde que nace, durante toda la vida. Que estos cuatro políticos y religiosos y militares y capitalismo y toda esta rueda de vicio te abortan durante el transcurso de tu vida. Este es el gran aborto. Bueno, ya lo que me refería es que ya hablo de la vida. Es que ya... ¿Puedes hablar? Ah, sí. es lo más maravilloso que pueda pasar a una pareja que quiera, que se lleven bien, ¿no? Y si no se llevan bien, pues a veces resulta peor, y a veces resulta mejor, ¿no? Pero el tener un bebé y criar un hijo, y criarlo más o menos como a ti te parece que va a ser bien, ¿no? Porque nadie claro, para mí es lo más grande del mundo. Yo he criado mis dos hijos y ahora estoy criando he criado un nieto y ahora estoy criando una nieta que tiene 8 meses. Y para mí es que, no sé, encuentre que no sé, que te llena la vida, que te da muchas preocupaciones, pero también te quita muchas, y que forma parte de tu vida y que tienes lo más grande del mundo. Mí, no sé. También no estoy de acuerdo en que te tengan cantidades de bebés, como hay gente que tiene tanto día por la tarde tirado. Pero un hijo o dos hijos bien llevados, para mí es maravilloso. No, yo lo que decía, yo no sé si algún día tendremos alguno, no lo sé, a mí me gustan mucho, eso sí. Pero lo cierto es que es eso, ¿no? Que si es un poco estar, andar entre dos aguas, ¿no? Porque piensan, vale, sí, yo creo que va a estar bien. Yo tengo trabajo, no le va a faltar comida y todo lo que yo pueda se lo voy a dar, teniendo en cuenta que todo es todo entre comillas, porque a veces dar todo es perjudicial para un niño, ¿no? Porque todo lo que te pida, dárselo todo materialmente no lo veo demasiado positivo, pienso yo, ¿no? Hay otras cosas que no tienes que tener límite para dar, ¿no? Y es uno mismo y su madre, ¿no? O sea, el padre y la madre, ¿no? Pero si piensas un poco y dices, bueno, ¿y dónde va a estar este niño? ¿Dónde lo traigo? Sí, va a estar en mi casa, pero luego tiene que salir, él tiene que trabajar fuera. Porque yo si puedo mantenerlo, voy a mantener, pero ¿dónde se va a encontrar? ¿Qué es lo que se va a encontrar en la calle, no? Pero si es lo mismo, de todas formas, tú me das una enseñanza. Y claro que sí. De todas formas, el crío que responde, ¿eh? Claro que sí, pero es que yo no pienso por mí. Yo pienso... Por él, tú has de pensar por él. Claro, yo pienso por... sí. Tú dale un camino. Casi siempre. Y lo que pasa es que luego ahí fuera hay perros. Bien, pero es que tú tienes que enseñarle también. Él tiene también que hacer su vida. Claro que sí. Tiene que tener su vida, tiene que tener un enfrentamiento. Lo que hay que hacer, encuentro yo, es que entre todos, pues a esta gente política y eso, mirar de cambiarle la manera de ser. Ojalá. Okay, pero hay que mirar de cambiarse. Tirándole un mascacote, se arreglaran. Que más de uno se le daría. Hay otras cosas, pero yo creo que sí, que eso más que nada a los políticos, a la gente que tiene dinero, hay gente que tiene dinero y está muy bien, ¿eh? Porque yo tengo un cuñado ahora que está trabajando en una empresa de piscinas y el señor, los señores hacen piscinas, ¿no? Y van a desarrollar, pero luego las ganancias reparten una parte entre los trabajadores. Tengo así. La mayoría no, pero sí yo creo que todos si creemos en cosas buenas, vamos a mirar, desligar este pensamiento de los que tienen poder, yo creo que se puede vivir realmente llevar el espíritu a mucho. Quiere decir que en el aspecto de tener los hijos, que es una maravilla, eso yo creo que nadie duda. Hace años me dijo un amigo, así Marila y Miguel, bueno, vosotros no tenéis hijos, bueno, ella tiene una hija de dos años. Pero nosotros no tenemos, está bien porque es una carga, es un trabajo tenerlo, digo, sí, un momento, digo, por ahí no van las cosas, ¿eh? Porque todos los hijos se han criado con esfuerzo, con trabajo, y es bonito tenerlos, cuidado, yo no voy por ese camino, eso para mí no cabe duda de que es maravilloso, de que a pesar del esfuerzo que supone, da alegría, todo lo que quieras, que uno está contento de tenerlos, todo eso, pero no es ese aspecto que se mira aquí, el aspecto es el que me dice mucha gente, no, es que yo quiero tener un hijo porque yo me quiero realizar. Entonces, tú, sabiendo que las posibilidades que va a tener tu hijo, pero hay mucha gente te que quieres realizar, entonces, no estás mirando lo que va a decir José, no estás mirando por el hijo que va a venir, tú te quieres realizar, tú quieres sentirte bien y vas a traer un ser aquí las condiciones que vemos cómo está. Bien, pero hay gente que aquí, la gente suya, su familia era humilde y él la subido y ha prosperado, no todo el mundo. Pero vamos a ver, mi padre está jubilado de yesero y se ha comprado una casita, pero no se ha hecho rico, o sea, trabajando en él se ha hecho rico. Ahora, no pero puedes tener una calidad buena de vida también. Yo tengo compañeros de trabajo que les he expresado.

si la maquinaria no quitara tanta mano de obra, había más trabajo también. El tema es el mismo, el tema es que como hay mucha mano de obra, pues el capitalismo se aprovecha de ello. Sí, pero porque hay mucha maquinaria, a lo mejor una maquinaria que quita 10 o 20 obreros. Pero precisamente lo que tendría que haber es una justa redistribución de la riqueza, no acumular la riqueza en manos de los capitalistas y tal. De la segunda, tanto hay mucha maquinaria como poca. Hay un exceso de mano de obra, y por tanto, la única forma de que eso se cambie es así. Antiguamente, la gente tenía 6, 8, 10 y 10 hijos. Y tampoco le ibas a cambiar el chip de que educar 6 u 8 hijos era algo maravilloso. La única alternativa que tenemos los pobres es precisamente esa, reducir la mano de obra. A fin de que el capitalismo, lo que dice en el mensaje, ¿no? De que cuando necesiten 100 puestos de trabajo, solamente haya 4 obreros. Entonces, será cuando se repartan las riquezas y tal, si no es mediante ese sistema. No esperemos que a ellos les venga una luz de arriba para... Sí, sí, perdona. Siglos le puede venir una luz... Que nos reencarnamos, que hará pues la... No, no, a los que tienen a los que tienen el poder les puede venir una luz. A los que tienen el poder les puede venir una luz de arriba, ¿no? Y la luz es muy simple, es la luz que siempre han utilizado. La luz es, hay tantos obreros en el mundo, en este país, una guerra, y a matar. Esto, no hace falta irse muy atrás. La mente de muchos militares, eso está. Y muchos capitalistas, y muchos políticos, y mucha gente. Armar una guerra, y así se soluciona. Esa es la luz de los ricos. No, o sea que, la luz de los pobres y la luz de los ricos. Coger puntos intermedios, saber de que habiendo tanta mano de obra como hay, vamos a ver si solucionamos la parte técnica, la parte política, a ver si las religiones abren. No, pero si el problema sigue estando, que son que hay muchos millones de pobres. Yo como obrero puedo decir que gracias a Dios que hay mucha maquinaria, gracias a Dios. Porque antaño, para hacer una carretera, había un montón de hombres bajos, por picando. Y ahora una máquina lo hace todo. Pero vamos a ver, si hacemos una carretera en 6 meses, supongamos, antes lo hacíamos con 200 hombres en 6 meses, ahora esa carretera la pueden hacer 50 hombres en 4 meses, en 3 meses. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que vamos a ganar más dinero, porque hay eso, hablando en el plan capitalista, voy a ganar más dinero, pero ¿y tú por qué tienes que ganar más dinero? Lo que tienes que hacer es que si te vas para esa carretera vale lo mismo, si esa carretera vale lo mismo, tienes que repartir entre esos 50 lo que antes pagabas a 300 o 200. Es decir, la maquinaria no quita puestos de trabajo. Lo que pasa es que el empresario, la mayor beneficio que tiene con esa maquinaria se la queda él. Cada vez obtiene más ganancia y pone menos obreros a trabajar. Muy bien. Pero ¿por qué no reparte las ganancias? Pero puede poner más gente y menos horas. No, pero ahí está. La maquinaria es una bendición de Dios. Sí. Para mí. Y lo demás es el capitalismo, que sigue llevándose todos los beneficios y hasta ahí explotando. Tiene mano de reserva de gente que no trabaja y ya la que está trabajando nos hace hacer 50, 60 horas matándonos. Eso es lo que hace el capitalismo. Que no es cristiano. No es, y eso, perdón, todo esto que está hablando no es sindicalismo, es justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las religiones todas se olvidan y su justicia. Buscar el reino de Dios es que yo cuando me muera quiero ir al cielo. Puñetero egoísmo. Yo me quiero salvar y como deberían decir, los hijos de los demás... Y los que los otros si no van al cielo, que se mueran, que se aguanten. Yo, que Dios me lleve a la gloria. Puñetero egoísmo, lo religioso. Pero o nos salvamos todos o no nos salvamos. Y estos señores, que no me hablen de cristianismo ni de justicia ni nada. Y aquí estamos hablando de cristianismo. Y el cristianismo es justicia. Hay un pequeño detalle que, bueno, es de muy error del suelo, ¿no? Hoy en día, llamamos a ellos un reus, yo trabajo con el tema de la basura, y hay un exceso de basura enorme, no saben dónde meter la basura, incluso nos han dicho que incluso cerrarían donde estamos trabajando porque entra mucha basura, vamos. Y eso se piensa que es que entra mucha basura si somos mucha gente y en Palma, ¿no? Y en las islas, ¿no? Pero si hay mucha basura es porque hay mucho material. Ahí me cuentan que comida se tira a punta pala cada día en unos hoteles que hay en un hotel que hay en Calamillón. Podrían comer 50 familias de la comida que se tira. Y bueno, eso te implica que esa comida la ha tenido que hacer gente. Si esas cosas que se están haciendo no se hicieran, y la cabeza sirviese para pensar en algunos, y bueno, eso mejor dicho, se ahorraría mucho trabajo, mucha mano de obra, todo el mundo comería, porque todo el mundo está comiendo, incluso se tira comida. Es que se das cuenta que la historia del trabajo, de las horas extras y tal, todo esto es más absurdo que, vamos, que mirar de pie, que mirar boca abajo. Es que... es absurdo, es totalmente absurdo. Y tú ves lo que se tira allí y es increíble. Vas a verlo. No saben dónde meter la basura. No saben dónde meterla. Es que yo estuve el otro día con los jefes, no saben dónde meter la basura. Que no saben dónde meterla. Que cenizas, que escorias, y yo qué sé. Un merde. Nunca me acuerdo. Yo digo mayorcito. Pero te cobran cada 6 meses. Claro que sí, faltaría más. Pero los que dirigen no saben qué decir. Yo lo que veo es que estas tribus que no han sido tocadas por la mano occidental no tienen camiones de basura, ni incineradoras. No hacen porquería. Hombre, no tienen ¿Por qué? Han aprendido una cosa que de forma natural se nos da a todos, lo que pasa es que no son todos los que lo ven. Es que, ¿por qué? No vamos con la necesidad. Antiguamente aquí en Mallorca. ¿Por qué no vamos con la necesidad y tenemos que ir por encima de la necesidad, que es el egoísmo? ¿Por qué? Porque lo que utilizo por encima de mi necesidad, te lo estoy quitando a ti, a ti, a ti y a ti. Te lo estoy quitando, te estoy quitando el derecho a la vida. Te lo estoy robando. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú quieres comer manzanas, come. Hártate hasta saciarte. Pero no te quedes el manzano por quedártelo. Que hay más que quieren comer. Y este ejemplo sencillo lo podríamos aplicar a todo. Y cuando uno trabaja por encima de la necesidad, para cuán, egoísmo al tanto. Y claro, y todo luego está hecho una porquería. Luego necesitas de camiones, de basura que no sabes dónde ponerlo. Yo he trabajado en un supermercado, en un macro supermercado, que digo, pero esto... Y bueno, luego con el manicomio, están mejor que todos estos. Están más sanos de cabeza. Porque ves toneladas y toneladas de comida que se van a la basura y tú dices, ¿y esto qué es? Son más libres. Y luego tú dices, a ver, si yo tengo que dar un donativo, para los que se mueren de hambre, y estos tíos me están tirando palés de atún porque se han golpeado y se van todos a la basura, o porque ha caducado su fecha y nos han vendido. Y luego también me hacen contribuir con las organizaciones de defensa de la naturaleza porque no hay atunes. ¿Y esto qué es? ¿Que os vais de la cabeza todos? Música si quieres, pero trabaja. ¿Has acordado? No, es más fácil hacer dinero. No, la música. No, no, esto de patatas no, déjalo, la música. Que me haga dinero yo con la música, venga. Vale, Gitano, ahora te toca a ti, venga. Te damos permiso. Pues será en tu caso. Claro, pues supongamos... un ejemplo sencillo. Un cine. Se está ahí dando una película maravillosa. Bien. Viene uno y me dice, esta película muy buena, te la aconsejo, ¿eh? Tienes que ir a verla, muy buena película. Y me explica una serie de cosas, tal. Viene otro. Ah, esta película, no me dice nada, va en una lata porque esto y esto y esto. ¿Qué pasa allí? Este me alaba la película, este no. Y da sus razones y sus cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué haríais vosotros? Ir a ver la película. Ahí está. Ir a ver la película. Y aquí ya empezamos a tener la luz, la idea propia. Si tengo que comprarme un coche, y si la casa, y si trabajar más horas, o trabajar los dos del matrimonio para ganar más dinero, y si aborto sí, y si aborto no, y... No, tú qué piensas. Ahí está la cosa. Tú qué piensas. He hecho a veces la prueba a personas, por ejemplo, una familia que vino de la península una vez, aquí por Valencia, Alicante, en un matrimonio, un hombre que hace reuniones y tal, bien. Y yo le dije, si ahora, por ejemplo, te digo, háblame de Dios, del espíritu, del alma, y del cielo, del infierno, del bien, del mal, háblame de cosas, pero no me digas nada de lo que te hayan dicho los demás. De la escuela, libros, tus padres, sacerdotes, religión, tal o cual. No, no, no. Tú, dime lo que tú piensas de todo esto. Ya digo, sin hablarme nada de lo que te han dicho. Ni siquiera la palabra Dios, no. Sino que deja la palabra ya Dios. Tú, ¿qué me dices? Yo recuerdo que estaba sentado ahí, y allí la hermana de Miguel estaba sentada en el balcón, y aquel hombre se quedó así un poco, se agachó un poco, yo no entendí nada, y me parece que fue ella la decisión. Ha dicho este hombre que está a cero. Digo, ¡ah! Ahí está la cosa. Estar a cero. O sea, no sabe nada. Ahora empieza a pensar que este es la luz. Mientras nos enredemos y vayamos ahí detrás del carro triunfal del capitalismo, y esto sí, y esto no, y porque aquí, porque allá, mientras seamos millones y millones de seres humanos, contradiciéndonos a nosotros mismos, es decir, tengo que yo lo necesito para venir a pasear y yo está hecho toda una porquería. Pero cuando empiezas a pensar de verdad, no te compras el coche porque te lo han dicho los demás. Vas mirando tu vida. Yo no lo necesito, no lo compras. Sí, pero es que yo tengo en mi trabajo, por ahora, necesito este coche para ir aquí o allá. Y en mi trabajo, es una herramienta. Bueno, compraré esta herramienta hasta cierto punto, pero también miraré si en esta herramienta puedo emplear a la otra, el tren, el tal, en fin. pensar por uno mismo. Y así se van aclarando las cosas. Cuando nos casamos con Magdalena, estábamos en la calle San Miguel y fuimos después a vivir Son Cotoné, casa de su madre. Claro, era porque las casas viejas de ellas tenían que poner la línea de la calle y todo derribado y bien fiel. Y estuvimos 4 años, o 5, en Son Cotoné. Magdalena, estando allí, que la cosa, no, esperemos un poco, ya veremos si podemos pedir a Dios si nos conviene una criatura, espera. Y después nos dan la vivienda en el Jan Redón, Corea, que decimos. Ah, ahora ya tenemos la casita esta, un poco de comodidad y tal y esto, estamos más tranquilos, que sería agradable, niño, niña, pero cuidado porque esto y lo otro, y teniendo la idea muy clara de la vida. ¿Qué pasa? Muchos hijos porque estos dicen, no. Ningún hijo porque estos dicen, no. Pensemos por nosotros mismos. Y entonces vino la niña, la Lucía. ¿Ah? Ahora tenemos una niña. La alegría en casa. Pero cuidado, porque tiene que comer y tenemos que vestirla y tal, y después la escuela y tal, y si se está enferma, y o sea que nada, cuidado, que no venga más, maestro, no podemos más de con esta criatura, y haremos todo lo que podamos por esta criatura. Estamos contentos, está casada con Jaime, tienen una niña que es Esther, que la llamo la princesa Esther, y entonces, ¿qué pasa aquí? Otra alegría, ¿eh? Y de esto ya entiende María Hilda, ¿eh? La abuela, claro que ahora tu hija ya se ha pasado, porque tiene 2. ¡Uno! Pero que no deje a ninguno de los 2, ¿eh? Ahora no. Ahora ya tiene que cuidarlos y quererlos a los 2, porque los tiene. Ideas propias. ¿Y qué son las ideas propias? La luz. ¿Y qué es la luz? Dios. ¿Y qué es Dios? Pensar con uno mismo. Nos ha dado este cerebro para pensar, no para ir a un campo de fútbol. ¡Bien, el Barça! ¡Bien! ¿Y tú qué dices? No, el Madrid. Toma bofetada o toma una cuchillada, porque la verdad es el Barça, no es el Madrid. Puedo estar follado, tú no piensas con esta. Piensa un poco, que tiene que ver si gana este o si gana el otro. ¿Eres deportista o qué? Y después, ¿qué pasa con esto? Que este deporte se ha convertido en un gran negocio. Y tú tienes que pelearte, enfadarte, y pagar la entrada. No. Piensa, y entonces te pones mirando la tele y gané quien gané, y punto. Y estos millones que se llevan los jugadores y los mandamases no habrá millones. Si Clésis se mantiene, Patiti no van contra, mientras ellos y entonces se vayan figurando, que la englosa mallorquina, que yo era un niño, ya la voy a decir en Mallorca. Así es que la idea clara. No vamos a... me haré de esta religión porque lo dicen estos. O de la otra, no. De este partido político por esta, no. Aborto. Cuidado, eres tú que tienes que pensar. Porque si tú no cambias, no cambia nada. Tú piensa por ti mismo. Procura tener ideas. No. Tantas veces he tenido que decir que en el cementerio de Palma, llamado el cementerio protestante, el cementerio civil de un trozo, antes estaba cerrado por una pared, hoy ya no está, hay una tumba, un monumento, o sea, alta de piedra y abajo dice, esto es un homenaje al soldado del libre pensamiento. No es que sea aquello de un soldado del ejército, sino al soldado que somos todos. Claro, la comparación es un poco militar, pero al soldado del libre pensamiento. Hay poca gente que tenga este libre pensamiento. Porque cuando viene uno y me dice, a los capitalistas yo los colgaría a todos, a fusilarlos todos. Después viene otro, o otra, hombre o mujer. No, pero Cayetano, hay ricos que son buenas personas. Tanto unos como otros, para mí, no. Aquello falla. Esto no han pensado por sí mismo. Aquel piensa que hay que colgarlos a todos. Piensa en el sentido de lucha humana, simplemente comunista, socialista, anarquista, lo que queráis. Colgarlos, fusilarlos, como la Revolución Francesa, la guillotina. No. Es que dejémoslos porque hay ricos que son buenos. ¡No! ¡Tampoco sirve! Porque trabajando, ya lo hemos dicho tantas veces y vosotros ya lo repetís muchas veces también, ¡trabajando! Honradamente, nadie se hace rico. Porque se hace rico es a costa del trabajo del prójimo. Entonces, ¿qué clase de bondad es esta? Y si después yo voy ganando mucho y te doy la limosnita, te aumentaré un poco, repartiré un poco, sí, pero tú sigues siendo el rico y aquellos siguen siendo los obreros. Y al final, ¿qué? Tú tendrás una buena paga, tendrás dinero en el banco, millones seguramente, y yo que he trabajado toda mi vida, ¿qué? Gracias si no me quitas la pensión, y una pensión de miseria para comer. Y si no tengo a familiares que me ayuden, ¿qué? ¡Ja! Al asilo, a las hermanitas de los pobres. ¿Y este, que se ha hecho rico? No, este no. Entonces, ¿qué clase de civilización es esta? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la religión? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Los ricos? No solamente los ricos. Yo diría que la culpa está en los pobres. En lugar de emplear esta para pensar, no piensan. Y ya hemos dicho tantas veces que todo miembro que no actúa se atropía. Y yo estoy así un par de horas, cuando voy, ay, me dolerá todo esto. Si esta no piensa, el cerebro, a mucha gente podríamos quitarle el cerebro y no se darían cuenta de nada. Comer, beber, mear, cagar, ¿qué es esto? Esta está para pensar. No está para que los hombres se clanchen mis y bien peinados y las mujeres allí, ahí va a decir a la guillotina, pero no. Ahí a estas, la izquierda se la permanente, pero me ha venido la idea enseguida de guillotina, porque yo no sé quién pone la guillotina, la persona que va allí. O la peluquera, porque Magdalena ha ido estos días, que está bien arregladito, la semana que viene, y a lo mejor hoy ya no pita, pero ha dejado sus pesetitas ahí, y esto sí que es guillotina. Pensemos por nosotros mismos. Discrepo, yo discrepo de lo que ha sancionado antes. Discrepo, hay un apellido que se es algo de Crespo. De Crespo. No voy a seguir. Antes cuando has mencionado que la hija de María Gilda se había pasado. Porque tiene dos ya. Pero es tu idea propia. ¿Eh? Es tu idea propia. Ahí es. Yo no sé, es la situación económica idea propia tuya. No, no, no. idea de los dos, idea de... No, pero cierto es... Es idea propia, ¿o no lo ves? María... Su hija tiene no, que mira. Tener sus ideas propias, no las tuyas, mierda. Siempre ella ha querido tener dos. Ella. Entonces, si ella siempre lo ha querido, es idea suya, idea propia. Pero... Pero eso no quita la opinión de cada uno. Y Cayetano, como todos nosotros, tiene su opinión. ¡Ay! Lo suyo es religión y la de nosotros no es religión. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué validez le estamos dando a Cayetano y qué validez no le damos a nuestra opinión. Pero después hay que saber, decimos idea propia, pero hablamos de una persona de otro país, hablamos de Chile, como piensa la mayoría en Chile, la religión, hasta dónde llega su influencia y la política, y entonces es ahí que hay que ir a buscar al fondo de todo esto. Y entonces, ¿es idea propia de tu hija o es el ambiente de Chile? En Chile, Cayetano, se tiene la idea de que Chile está poco poblado, que todo el mundo está concentrado en Santiago. Ya cambia la cosa. Es una verdad que ahí, si Santiago de Chile tiene 5 millones de habitantes, está muy... que tiene 12 millones de Chile, ¿no? Entonces casi la mitad está en Santiago. Entonces se tiene la idea de que hay mucho espacio y se necesita gente. Esa idea, yo la, cuando estaba en Chile la he oído por ahí en general. Se necesita gente. Ya no es lo mismo. Entonces, la cosa es sencilla. Si se necesita gente... ¿Qué hace toda esa gente de Santiago? Atraída por el capitalismo de la ciudad. Pero bueno, esa idea es una idea general en Chile. Que no sobra gente, sino que al revés sobra. Hay mucho espacio. ¿Qué es lo que decimos? Idea propia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahí las religiones, la protestante y la católica, influyen mucho. Hombre, claro. ¿Ah? El aborto se hace escondida. Y es muy caro. Entonces, como no hay mucha información de método anticonceptivo, pues tienen más tiempo. Y entonces hay niños que están viendo la mujer. En el plano físico, hablando físicamente de la cosa, y hablando del aborto, lo que yo veo también es luego, el gran aborto que está cometiendo todo ser humano contra su propia madre, y no es su madre biológica de por sí, sino la naturaleza, la tierra. Porque yo cuando me siento no me ponen tornillos en los brazos, ¿eh? Un avance tecnológico. ¿Qué pasa aquí entonces? Que tenemos que llegar a lo que a veces ha dicho Tony, a la que haya carreteras y coches por todos para darnos cuenta de que ahora no se pueden sembrar patatas. ¿Dónde queda la naturaleza? ¿Qué es lo que comemos? Pero tendremos macetas en nuestra casa, hombre. Si os fallece uno de la puerta, pues llevarán las patatas. Un hecho que no hace. Luego tanto avance se lleva al cielo. No vamos a comer tornillos ni metales. Hombre, a este paso puede ser porque con píldoras de estas te comes un cerdo, ¿no? No te comes más píldoras, te comes un cerdo. Este para el obrero, a ver si con una píldora se come algún empresario y tal, ¿no? Sí. Pero está bien esto de que ha hecho de la tierra, ¿no? Que, porque bueno, todos se dicen que, bueno, bien me lo han dicho, que miremos por la empresa, que trabajemos pero miremos mucho por la empresa, ¿no? Para que la empresa vaya adelante y tal cual. Y al fin y al cabo, nuestra empresa es la tierra, es la que nos da los frutos, la que nos da las cosas para poder seguir adelante, ¿no? Por la empresa, ¿qué empresa se tiene que mirar? La pequeñita donde estoy trabajando yo, o la grande que está trabajando todo el mundo, ¿no? Y luego, no hay que ir solo a la palabra, porque ahora yo he dicho naturaleza y la gente se queda con el concepto de naturaleza. No, digo naturaleza y es decir Dios. Me voy hacia el derecho, hacia la vida, respeto la vida, porque me respeto a mí mismo, y estoy diciendo naturaleza y digo Dios, y digo Abba, y digo Buda, y digo lo que queráis. Son las palabras que muchas veces nos cuartan el pensamiento. Sí. Que te dejan limitado, te dejan estancado, hombre, naturaleza, pero no es lo mismo la naturaleza que Dios. Y aquí, ¿cómo que no es lo mismo? Aquí Francisco, permite que te recuerde esto. Hace algún tiempo, Castro me presentó al médico, tal José, y esto también lo he dicho muchas veces, estaba yo sentado ahí, y el médico este, antes de sentarse, me dice: Cayetano, no sé si vamos a entendernos, porque yo soy agnóstico, soy ateo. Y yo le dije: sí, nos entenderemos. Se sentó. Yo creía que sería una visita de médico de 5 minutos, y estuvo más de 2 horas y media allí sentado. Dice: nunca me habían planteado la cosa de esta forma tan profunda y tan sencilla. Yo le dije: mira, tú estás sentado aquí, yo aquí, y Castro se sentó por ahí. Estamos aquí los tres. ¿Qué pasa aquí? Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Estamos aquí los tres. Te has creado tú. Y me dice: ay, ay, ay, ay, ay. Esto nunca me lo habían planteado ni dicho nadie. Ni... Y es que tienes razón, hombre. ¿Qué pasa? Tu madre te parió. Y a tu madre la parió su madre. Y así, de esta forma, como a nuestra madre y tal, tal, tal. Hasta el principio. ¿Quién parió a la primera madre? Alguien creó aquello. Y le llamamos Dios. Dejemos pero el nombre. Alguien creó aquello. O aquello se creó a sí mismo. Pero después tenemos el infinito universo, tenemos los mundos, los soles, nuestro mundo propio, los animales, las plantas. Y llamamos a esto la naturaleza. Dios, naturaleza, naturaleza, Dios, el Espíritu Santo, el Creador. Dejemos los nombres. Una cosa es cierta: que nadie se ha creado a sí mismo. Nos han creado. Y cuando tienes la idea clara, así, a ver quién se atreve a negar a su creador. Dejemos los nombres. ¿Quién se atreve? Porque si te atreves a negar a tu creador, entonces tú no existes. Y podemos darte bofetadas, quitarte la cartera, tú no tienes que decir nada, no existes. Pero si existes y no te has creado tú, alguien o algo ha hecho posible tu existencia, mi existencia. Entonces, ¿dónde está el ateo? Ahora, le dije: José, Pepe, si me dices que eres ateo de los dioses que te predican las religiones, yo también soy ateo de estos dioses, estas tonterías y esta cosa. Pero la cosa está clara. Y entonces, ¿qué pasa allí? Yo no he leído en ninguna parte. Si hay algún libro, alguna persona que lo haya pensado y escrito, será lo que a veces dicen las películas, pura coincidencia. Es decir, que yo he procurado aquello de ideas propias, ideas mías, y he dicho: dejo el Dios de las religiones, dejo la palabra Dios, veo un poco físicamente el infinito universo, cuando yo iba por las montañas y hacer excursiones y tal, tanto las estrellas y todo esto. ¿Quién no lo ha hecho? Es la naturaleza. ¿Alguien lo ha hecho o se ha hecho a sí mismo? No podemos negar a este creador y recreador al mismo tiempo. Entonces, estas son ideas propias. Te las dicta Cristo. Dios, esto ya pertenece a lo nuestro, te dejas abajo estas palabras, estos nombres, pero lo cierto es esto. Idea propia, idea tuya. No, es porque lo he leído o me lo ha dicho otro en una conferencia. No, no, no. Lo he pensado. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿Qué es esta idea? Por ejemplo, que acabo de oír ahora hace un momento, Francisco, la manzana. Tienes derecho a comer la manzana. Pero no te lleves el manzano, no te lleves el árbol. Ah, no, el árbol es mío. Es tuyo. ¿Dónde lo has comprado? Tienes la factura firmada por Dios o por la naturaleza, lo que quieras. Ahí está, ideas propias. Pensar por uno mismo. se le puede decir gitano a ese anda baja del árbol. Sí, y no hagas tanto el mono. Todo el mono se cree no que no le quieres comer todas las manchanas. A lo mejor es por eso que porque... aquí hay personas que quieren manzanas. Y si tú eres mono, mono, eres muy mono, pero... ¿Mono te quieres? Sí, mono te quieres. ¿Cómo se dice aquí? Que la mona se ha visto la ¿eh? Mona es, mona se queda. Sí. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y estos capitalistas se visten de oro, pero son monos, muy monos. Sí. Está pensando sobre esto la idea de Dios. La naturaleza se hace a sí misma, generación tras generación, año tras año, estación tras estación. Todo es automático, Dios no existe. Claro, y tenemos, ahora estaba pensando yo en un gallinero, donde todo es automático, ¿no? Las gallinas desde que nacen, por canales del valpieso, con los antibióticos, las vitaminas, ponen los huevos, las máquinas ya retiran los huevos, y en toda su vida estas gallinas no ven a un ser humano. Se apaga la luz, al final, o tienen toda la luz siempre encendida para que pongan más huevos. Y entre ellas, supongamos que pueden hablar, sí, hay que ver cómo esto, qué automatismo, ¿eh? Qué cosas se van produciendo por la casualidad, y en toda su vida van viendo que eso es lo natural, cae la comida, se va limpiando con agua todo automáticamente, y hay que ver, y algunas, no, yo creo que detrás de esto hay algo, nada, tonterías. Y las gallinas ahí, generación tras generación, no ves que esto es, o sea, ahora hablando de los mundos que tienen vida, ¿no? Se apaga un mundo, se enfría después de desencajarse de un sol, va tomando corteza, se forma una capa, nace, viene el agua, viene la vida, poco a poco de la célula va saliendo el anfibio el mono y del mono porque somos ahora el hombre. Y todo esto es automático, sí, así porque sí. Mira qué cosas, qué casualidad lo que pasa en el universo. Lo que pasa es que como en el gallinero, ¿no? Siempre sale alguna gallina que dice, me cambie, estoy hasta los huevos. No salí la correcta. El otro día, por la televisión, daba la noticia de uno que están juzgando de estos, de la banda Cásteres Grandotes. De los siete. Y decía, pero es que a usted estos 70 millones, ¿de dónde le vienen? Ah, no lo sé. Me han venido 70 millones y Pepe, mi hermano, dice, esto sí que es suerte. Me vienen así. 70 millones, no sabe de cómo. La mujer de la limpieza tenía que haber aparecido y dice, veas que se me cayeron el otro día a mí. Claro. Ha venido este orden universal, esta cosa. Hemos venido, ¿y de dónde habrá venido todo esto? María de Chile. Yo no sé de dónde habrá venido el universo infinito. De alguna tienda. Programa de ordenador que compras. Sí. O como dicen los científicos, a lo mejor acaba siendo todo esto producido por un pat. Porque como están siempre con el caos, por un pat. Lo mismo en México, con la contaminación de los coches y las fábricas. No se puede, tienen prohibido a los niños salir de un horario, no pueden salir los niños a la calle. ¿Os imagináis una civilización aquí en Palma que digan, yo a mi hija que me digan, no te puede salir tu hija, de tal hora no puede salir si no se muere? Y esto es progreso, esto es avance, está bien. Es que es cojonudo, son 12 millones, me parece que son 12 millones de personas. Pero es que, como en todas las cosas, se ve que se construye o se fabrican las ciudades allí sin pensar, ¿no? Sobre todo que los dirigen, en una olla, porque es una olla aquello. Y siguen teniendo la Teresa de Calcuta. Para los pobres. Cuidar a los que se van produciendo, pero eso sí, todo contra el aborto y contra los anticonceptivos. Yo ya traeré más monjas para que los que están aquí hechos una porquería, nosotros las cuidaremos, los ayudaremos. Pero no tenga, y seguir teniendo, ¿no? Que el Papa dice que... ¿Y Calcuta cuántos millones de habitantes tiene? No sé, el 80 o 90% viven en la calle, en la miseria. Bueno, no, nosotros siempre ayudaremos. Venga, hombre, venga. Y luego... Las 8:30, las 9:20. Hay tantos detallitos que por ejemplo, hablando de la misma enfermedad esta tan odiada, que es el cáncer, y poniendo otra vez, sacando de ejemplo lo que decíamos anteriormente, que decían, no, hay ricos buenos. Bien. Entonces, como hay ricos buenos, tú vas comiendo todo lo que te manda este capitalismo. Venga, vas comiendo porquerías, cosas sintéticas, respirando humo, respirando mierda, luego te sale el cáncer. Pero es que incluso luego le preguntas y todavía te dice, no, es que hay ricos buenos. Pero es que no te das cuenta, trozo de animal, que precisamente de la riqueza de hacerse rico aquel, tú has contraído el cáncer. Ah, y es verdad. Sí, de toda porquería. Aquel, para hacer negocio, ha montado todo esto, que no tiene de natural, no tiene nada, todo es antinatural, y tú has contraído el cáncer. Ay, es verdad. Y después, míralo. A mí te contesta, pero de algo se tiene uno que morir. Es que te contestan así. Un compañero de trabajo allí, que el otro día tuvimos una conversación, porque salió un reportaje en Norteamérica, de toda la porquería que han hecho las empresas tabacaleras sobre el tabaco, ¿no? La adicción, ¿no? Los aditivos que han puesto para producir más adicción, ¿no? Y estaba discutiendo, hablando con el compañero, y ¿viste el reportaje? Sí, tal. Digo, macho, ¿y no te dice nada de eso? Sí, pero eso. No, Dios es una cosa aparte de mi vida, ¿no? Dios está ahí, Dios, es que no una Dios. Una cosa aparte. Si fuera Dios, pero es que parece que la vida es otra cosa. La vida es una cosa aparte de la vida, hombre. No sé. Estos días. No sé que no tienes vida tú. No, no tengo vida. No vale de chitos. ¿Quién era? Que me dijo. No veo el sacerdote este. Que sí. Se metió en el ejército. ¿Qué pasa con esto? Sí, a ver. Dilo. Sí, una barbaridad. Hay un obispo. Un arzobispo. Y es general del ejército. General del ejército, teniente general es, y arzobispo, y están fomentando ahora la paz dentro del ejército. Estamos en el ejército, dicen ellos, para fomentar la paz. Para la paz. Sí, como para haciendo una tarea que también tenía que haber de los fusiles por varitas mágicas. Sí. ¡Una rana! ¡Dos ranas! Pero lo que da risa es... Y autocondecorarse encima. Es que, y hablando con protestantes, me dicen, sí, pero nosotros podemos... o sea, si tú quieres, libertad de conciencia, puede ser objeto de conciencia. Es decir, vosotros tenéis pastores en los cuarteles, en los barcos de guerra norteamericanos, como sacerdotes católicos, rabinos judíos. Y luego lo dejáis a libre conciencia. El cristianismo es luego ir a la iglesia evangélica, rezar las oraciones, hacer, ¿no?, como el católico va a misa y tal. Y dejáis libertad de conciencia y sois cristianos. ¿De qué vais? El que es cristiano ya no aprende a matar. Jesús de Nazaret, ¿qué ejército sirvió? ¿Qué grado le pusieron en las legiones romanas? ¿De qué vais tú? El general, que obispo, que está ahí para los cristianos que están en el ejército. ¿Cómo se puede ser cristiano y estar en el ejército? No, y lo bueno es que si en un momento dado el general dice, venga, a pegar tiros, luego tú te puedes ir al arzobispo y decirle, no, me parece que usted ya puede dejar de trabajar de aquí, ¿eh? ¿Cómo se? No le ha servido a nada, tú me estás guapada, que él dice que tenemos que ir a pegar tiros. Y los judíos de Israel, perdón, hablando del tabaco otra vez, los judíos de Israel, que tienen un montón de normas, de porque Moisés, las leyes de Moisés, que hay que lavarse las manos y un montón de purificaciones. Y estando en Israel le preguntamos a uno, bueno, ¿y el tabaco? ¿No es también una cosa que te ensucia el templo de Dios por dentro? No, bueno, como eso no está especificado, pues como Moisés no dejó escrito nada, bueno, claro, en aquel tiempo no llevó Colón con el tabaco, o sea, lo que viene después, no, claro, como no hay nada, puede ser religioso judío y fumar, y ahí van los rabinos y los religiosos fumando tranquilamente, porque no hay normas sobre esto escrito. Y todavía estarías en la UBI con sueros, y todavía te diría con la Biblia en la mano, no, pero sí. Moisés no dice. Pero lávate las manos antes de ponerme el suero, porque ya lo dice ahí el Talmud. Yo te robo la cartera. ¿Y por qué me robo la cartera? No, es que no te la robo, sino que me la llevo, y la tomo como prestada, gastaré el dinero que hay dentro, y de esto la Biblia no dice nada. De estas acciones así, de llevarme tu cartera y gastar el dinero. No dice, no te llevará la cartera del prójimo, tú te gastarás el... No. La bolsa. Dice, no robarás. Entonces, me llevaré la cartera. El otro día estaba en el trabajo, me comentaba un compañero, estábamos hablando de casos, de robos y de cosas de esas, ¿no? Y dice que el otro día me decía el compañero, yo vi en la televisión que se realizó un programa sobre el tema del robo, del hurto, las formas de robar. Dice que había mil formas de robar y habían cosas que eran muy originales, ¿no? Dice, pero dice, salió un hombre que dice que contaba su caso, la gente se reía después, ¿no? Porque el hombre se lo contaba de una manera y dice que un día se fue a su casa con su mujer, después de ir a dar una vuelta. Nada, subió al ascensor, abrió la de esta y cuando abrió la puerta, de dentro de la casa salió un caco que dijo, buenas noches. Y salió, cogió el ascensor y se fue. Y el hombre se quedó así. O sea, se quedó que no sabía qué responder. Buenas noches. O sea, buenas noches, buenas noches. Y ellos me dijeron, buenas noches. Pero tú no sabes que si tú te dejas las llaves puestas en tu casa y te entran a robar, o te dejas las llaves puestas en el coche y se te llevan el coche, no es robo. No es robo esto, es cogerte prestado. Además, esto es un ladrón educado, ¿eh? Educado. Educación. No, digo, cosas curiosas, ¿no? Porque esto exactamente es lo mismo que está pasando a nivel social, o sea, que te roban delante de tus narices, te engañan delante de tus narices, y tú encima dices buenos días, buenas noches, bien, de acuerdo. O sea, que a nivel general, gracias a nivel social, gracias por el crédito que ahora me va a estar robando durante 15 años o 20 años, pero no se preocupe. Gracias, muchas gracias, y que Dios le bendiga porque me ha dado un préstamo y... Ahora me caso, le pago 50.000 al cura, gracias por haberme casado. O sea, que es... se ha asumido tanto este rol de social, ¿no? Esta cosa social que... Este es puro teatro. Sí. Ahora, en definitiva, vivimos en el mundo que yo le digo, que en lugar de tierra te tienen que poner un gran cartel que pusiera, cuesta mucho trabajar. Famales es que... ¿O famado Sestiana? Oh, sí. No, se pancha. Se pancha. Se pancha y más y menos y te un os. Un hueso. Ve la próxima. En mi casa. Yo no estaré, pero igual. No prestan la casa.